Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Expressive Radio FM presenta La Chela con María. Ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público. Chacotas serias y no tan serias, con variedad de alegres parroquianos. La Chela con María. Por favor, ¿me das una cerveza? Así que a relajarse porque ya empieza. Dame una cerveza. La Chela con María, conducido por María Hermosillo. Cerveza, La Chela con María. Sean ustedes bienvenidos. Fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad, soy la revolución de las avenidas, por tu dolor se enciende mi valentía, somos de todo el mundo y de cada esquina, marea violeta que ahoga la impunidad. Todas queremos pagar. los primeros 6 meses del 2020 fueron asesinadas 1844 mujeres en México. Ha sido el semestre más violento, al menos en los últimos 30 años. El año pasado hubo 3.723 muertes violentas de mujeres, en donde solamente se tipificaron como feminicidio 900, y esto sin contar la cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? Es la cifra de mujeres desaparecidas, así que no sabemos realmente cuántas hay, porque si no hay cuerpos, no hay feminicidios. De 1.000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena en México, pero las leyes mexicanas lo que está tipificado es el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, y no como delito grave. 77.171 personas desaparecidas en México. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13.821, el 18% de las personas que han desaparecido, de las cuales 4.960 se registran en lo que va del 2020. Su última actualización, septiembre 2020. Fuentes de información, El Economista, BBC y Animal Político. Radio FM. Es un día doloroso porque no podemos dejar de pasar o dejar de lado los acontecimientos del día de ayer, del día de antier, que denotaron una insensibilidad en este país con las mujeres. Sí, me refiero al señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, el cual, si no gira todo en torno a él, son los neoliberales los que están en su contra. Y pues las mujeres creo que no somos neoliberales, o habrá algunas, ¿no? Pero fue muy, muy claro desde la puesta de un muro afuera de Palacio Nacional para protegerse. Ah, no, fue para proteger a las manifestantes, a lo mejor yo estoy mal. Ha sido triste el resultado de las marchas del día de ayer, 8 de marzo, complicado, hubo cuestiones muy duras contra la prensa, detenidas, activistas de todo el país también detenidos, se usó la fuerza de manera indebida en muchos lugares, y bueno, hoy yo tengo unas invitadas que saben de esto y saben mucho, nos honra con su presencia Carla Ríos, de Brigada Marabunta, que es un grupo que ella nos va a platicar exactamente lo que hace. Carla, buenas noches, bienvenida a Chela con la María. Hola, buenas noches a todas y todos, gracias por el espacio, gracias porque estamos acá reunidas para platicar un poquito de lo que pasó. Y por el otro lado tenemos a Sandra Cordero. Sandra Cordero tiene una historia muy interesante. Sandra trabaja hoy día en Ecatepec, una de las zonas donde las mujeres en verdad han sido violentadas históricamente y siguen siendo violentadas. Ella es socióloga, encargada de la Jefatura y Educación y Cultura Vial de Ecatepec. Pero ella hace muchos años trabajó con brigadas sobre temas de prostitución, sexoservicio. Y pues bueno, creo que es alguien que también sabe mucho de este tema de la violencia contra las mujeres. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y pues bueno, ¿quién quiere empezar? Vamos a platicar. Aquí hay un tema que es de por sí muy interesante, que es un hashtag que se llama Esto sí hace marabunta. A ver, porfa Carla, cuéntame. ¿Qué onda? Te cuento, pues Marabunta es una organización de la sociedad civil que tiene trabajo en una colonia al norte de la ciudad desde hace más de 15 años. Desde el 2012, bueno, principalmente el trabajo era con arte y cultura, y desde el 2012 acompañamos movilizaciones sociales con la idea de poder apoyar y ayudar en movimiento humano. Realmente hacemos. Parece que tenemos un problemita por ahí de conexión. ¿Estás de nuevo con nosotros? Listo, ya estoy de regreso. A ver, se cortó, así que si por favor te sigues. Observadores de derechos humanos. Que se movilicen. Damos la primera atención. Y ese trabajo hemos hecho desde el primer 12, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha, con una idea de poder ayudar y crear otras formas para que no sean violentas las movilizaciones y se pueda garantizar, proteger y promover el derecho a la movilización social. Okay. Y cuéntanos, Carla, tú, en la labor de brigada en las marchas, ¿qué es lo que hace? Pues, como bien te decía, somos este grupo de personas que voluntariamente ofrecemos esta idea de poder crear puentes de diálogo y construcción para que las personas que se movilizan sean escuchadas, sean visibilizadas y puedan tener acceso a la justicia. Damos, específicamente ayer lo que estuvimos haciendo fue acompañar a las mujeres que se movilizaron, documentando, ayudando a que si había algún conflicto pudiéramos desvanecerlo y garantizar que todas salieran seguras de la marcha. Correcto. Y bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó el día de ayer? Pues el día de ayer vimos muchas mujeres movilizándose, utilizando diferentes formas de expresión que iban desde el arte, desde la cultura, hasta personas que decidieron hacer acción, les llaman acción directa, pues todas llevadas desde un gran sentimiento de coraje, de indignación, y sobre todo con un grito de justicia. Y entonces ahí, frente a este escenario diverso y múltiple que tuvimos, mujeres diversas y de muchas ideologías y formas de expresarse, vimos muchas equivocaciones en la forma, sobre todo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana actuó frente a esta movilización. Correcto. Fue complicado, ¿no? Desde muy temprano creo que tuvieron muchas complicaciones desde el contingente de Hidalgo, que hubo ahí. Más o menos para la gente que no va a una marcha, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se va la primera línea, la segunda línea? ¿Va primero mujeres, niños? ¿Cómo es? ¿Tú que estás en eso? ¿Puedes darnos un panorama para los que no sabemos? Pues hay muchas marchas diferentes, ¿no? Específicamente las de mujeres son mucho más diversas que todas las demás movilizaciones. Por decir algo, acompañamos, por ejemplo, a los familiares de los 43 estudiantes y ellos siempre van al frente y después van organizaciones y después van sindicatos, ¿no? Es decir, cada quien acomoda su marcha como ellos deciden. Y en el de las mujeres son muchas convocatorias y cada convocatoria es distinta, es distinto el horario en el que se convocan, es distinta la forma en la que deciden pronunciarse. En su mayoría deciden que familiares de víctimas sean quienes van primero y de ahí van muchas colectivas que pueden ser desde grupos que se autonombran separatistas, que solo piden que estén mujeres. Hay otros grupos mixtos, hemos visto grupos de maternidades que van ellas y sus hijas e hijos. Hay grupos que van tocando instrumentos, es decir, hay varios contingentes, les llamamos así, que finalmente pueden juntarse en el transcurso del caminar, pero algunas de ellas no van juntas, ¿no? Es decir, vamos juntas en general todas en la marcha caminando, pero cada una va con su propia convocatoria, grupo y forma de hacerlo. Entonces, ayer fue una de estas, hubo una convocatoria a la 1:00 p.m. De grupos que se autonombraban anarquistas, y a las 4:00 p.m. hubo otra convocatoria con otros grupos diferentes, que nosotros conocemos, pero lo cierto es que en todo el día estuvieron haciendo diferentes expresiones desde las 6:00 a.m. En Revolución y hasta en la noche fueron muchas las convocatorias de mujeres que estuvieron ahí manifestándose. Correcto. Bueno, a ver, vamos. Ahora sí, échate un trago de chela. Carla. Y vamos, a ver, Sandy, ¿ya andas por acá? Aquí estamos, María. Correcto. Oye, a ver, cuéntanos, Ecatepec, ¿cómo se vivió el día 8 de marzo? Bueno, déjame decirte que yo respeto mucho como mujer las diferentes manifestaciones que hay, ¿no? Yo creo que finalmente el ganarnos un lugar a través de la historia ha sido no solamente las luchas actuales, sino un conjunto de luchas históricas. Aquí en Ecatepec, honestamente, hemos tenido, en mi caso personal, y te puedo hablar que he tenido un gran respaldo finalmente del trabajo como mujer, donde hemos podido luchar, donde hemos podido enfrentarnos efectivamente a una cultura muy misógina, no nada más de Ecatepec, del país. Y aquí nos hemos dado, se nos ha dado, el gobierno nos ha dado la oportunidad de trabajar, de construir, de desarrollarnos, de tener las mismas oportunidades. La verdad es que he tenido como esa ventaja, no desde ahorita, también he tenido la oportunidad de estar en las marchas, en la trinchera, en el gobierno, en proyectos, construyendo y luchando, porque yo creo que el empoderamiento y el ir en, ahora sí que el enfrentar el tema de esta gran violencia de la que se hace, de la que se habla, es una correspondencia social. Gobierno, población, todos somos responsables de lo que estamos viviendo. Todos somos responsables de esta violencia. Ahora se habla de una violencia de género, pero yo creo que una violencia humana muy profunda. Y en ello a todos nos toca construir desde la trinchera de cada uno. Claro, aquí en Ecatepec. A ver, dale. Oh, Marquele, perdón. En Ecatepec hubo manifestaciones, hubo una marcha en Puente de Fiega, donde solamente se les escoltó a las mujeres, llegaron al Palacio Municipal, iba un pequeño contingente, manifestaron obviamente pues esta situación a veces de injusticia que ellas consideran y que se está viviendo en Ecatepec. Las cifras son increíbles, pues simplemente Ecatepec es el municipio que tiene nada más 1,645,000 habitantes y el 51.5 somos mujeres. Ecatepec somos mujeres, la mayoría. Entonces las cifras siempre van a estar más altas que en cualquier otro municipio, por ende, ¿no? Sin embargo, hubo un pequeño contingente que fue al Palacio Municipal, donde solamente se les escoltó, fueron y se les hizo saber que estamos con ellas. El presidente municipal les dio un mensaje, donde finalmente se tiene apenas 2 años en Ecatepec, ya casi 3, pero 2 años, perdón, en Ecatepec, y heredando ahora sí que muchísimas páginas negras que se han tratado de reconstruir desde el campo. Incluso déjame decirte que Ecatepec tiene ahorita proyectos bien padres, que tienen que ver precisamente con el empoderamiento de la mujer. En el caso de movilidad, hay una escuela de manejo para mujeres que no existe en ninguna parte del mundo, salvo aquí, ¿no? Trabajando con gente en Latinoamérica, muy padre. Entonces, realmente, efectivamente, hay una situación histórica donde se ha venido manifestando y hemos ganado, y digo hemos porque también he estado en estas trincheras y sigo estando como mujer, y hemos ganado espacios de construcción. También respeto finalmente como cada quien se vaya pues manifestando. Pero claro, aquí se les dio el apoyo, aquí se les... Mira, independientemente de las opiniones que podamos tener o no, hay muchísima polémica en esa situación, porque finalmente pues rompieron todos los cristales del palacio y el contraargumento se dice, pues importan más las mujeres, claro que importan las mujeres, pero las mujeres construyendo y las mujeres pues con las puertas abiertas para trabajar, ¿no? Y pues la verdad no de ahorita, de siempre, ¿no? Como universitaria, como personas que también trabajan en una ONG, con trabajadoras sexuales ahí en la Merced, y siempre en esta parte de ganar espacios trabajando. Ecatepec observa, acompaña a las mujeres, trabaja dentro de sus propios, finalmente, pues limitantes ante esta herencia de páginas negras que tenemos ahorita y que estamos enfrentando y actuando a favor de finalmente una inclusión en todos los sectores, ¿no? Es difícil el diálogo, yo creo, cuando, y digo, afortunadamente yo no lo he vivido, pero debe ser muy duro tratar de dialogar cuando un hijo o una madre está desaparecida o literalmente ya se encuentra el cuerpo y ya se cataloga como feminicidio, ¿no? Debe ser muy duro y se entiende el coraje. Si bien yo no podría decirte que estoy tan de acuerdo con las pintas o con la estructura de la propiedad privada, pero también se entiende, ¿no?, que tenemos gobiernos, y lo digo en general, tenemos gobiernos bastante insensibles por muchas situaciones, como tú bien lo dices, probablemente son cosas heredadas, pero es cierto, ¿no?, que hay una violencia contra las mujeres y contra la sociedad, ¿eh? Tampoco es nada más con las mujeres, ¿no? Yo creo que la sociedad, claro, al final, no. Al final es cierto, si tú te subes a un microbús, pecero, camión, como le quieran llamar, tanto pueden asaltar, violar y matar a una mujer, a un niño, a un hombre, porque eso pues no, y hay una inseguridad, y vivimos tristemente en una época muy violenta. Ecatepec tiene números muy, muy terribles en esas cuestiones, ¿no? Y creo que, pues digo, no te voy a decir algo que tú ya lo sabes, ¿no? Y creo que el público también lo sabe. Ojalá que eso se revierta, y no por cuestión política, ¿no? Por humanidad, porque es muy difícil y se entiende que es el lugar más habitado del Estado de México, con una población, además con una población flotante muy extraña, donde llega la migración que se queda de los que tendrían que seguir en su camino hacia Estados Unidos, y pues bueno, se ha vuelto y se ha tornado sumamente complicado. Ahora, a ver, me encantaría, Carla, por ahí, cuéntanos algo. Pasaron cosas muy curiosas en esta movilización. Se había prometido que no se volverían a usar gases pimienta ni ningún artefacto, y pues bueno, parece, y la historia, aunque lo niegue el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, al parecer sí hubo gas pimienta. Ustedes que estuvieron ahí, ¿qué onda? Sí, pues más bien lo que nosotros identificamos con la experiencia que tenemos desde el 2012 es que lo que tuvimos ahí fue gas lacrimógeno. Okay. Incluso por los artefactos que encontramos ya después, pues para lo que son utilizados son para el gas lacrimógeno. Y como bien dices, hay un mensaje en el que se dice que no había una orden de usarse, que no se usaron, se niega que hubo el uso de estos artefactos. Pero en el terreno pasó otra cosa, y es ahí donde nosotros queremos poner el foco. Hay un quiebre en esta línea. La institución es representada por quienes están dando estos mensajes, quienes nos están hablando, pero también por quienes están en el terreno en las movilizaciones. Y claramente entonces hay una falla ahí en el que lo que se dijo y lo que se hizo no fue lo mismo, y que sería necesario investigar y aclarar para que no se vuelva a repetir. Bien hablabas de las movilizaciones de mujeres, y lo que ha estado sucediendo en el país es que hay ya una actuación complicada por parte de las instituciones, de entrada en resolver casos que tienen que ver con mujeres, pero también en el cómo entonces se responde a las movilizaciones que hacen. Quienes están en las movilizaciones, en su mayoría, han utilizado todos los recursos legales, otras vías para que se les resuelvan sus casos, y no han sido escuchadas, y entonces recurren a la movilización social. Justo la semana pasada, hubo un informe de Amnistía Internacional que se llama La Era de las Mujeres, donde se nos habla de cómo las instituciones están respondiendo a estas movilizaciones, y pone cuatro ejemplos muy claros alrededor del país de que nos está actuando de la forma que podría coadyuvar a no tener escenarios violentos, ¿no? Donde justo la policía está generando actuaciones fuera de protocolos, y que en lugar de abonar al diálogo y la construcción, abonan a la criminalización y represión de mujeres en contextos de movilizaciones sociales. En la Ciudad de México, lo que vivimos ayer, tenía ya un rato que no teníamos presencia de gas lacrimógeno en movilizaciones, y lo tuvimos. Los efectos no pueden ocultarse, ¿no? Nosotros atendimos muchas mujeres que tuvieron crisis respiratorias, crisis de ansiedad por todo el efecto que causa, y digamos, entre los otros muchos casos que atendimos de otro tipo de agresiones, pero en este caso específico del gas lacrimógeno hubo presencia, hubo afectaciones, y no solo para quienes decidieron hacer formas de manifestación que tenían que ver con romper o pintar cosas, sino para toda la movilización en general. Así es. Oye, una pregunta. Y te la voy a hacer así clarísima. Sí había francotiradores, ustedes detectaron o siempre, porque es muy raro, ¿no? O sea, tienes un equipo antiaéreo, digamos, para que no sobrevuelen los drones, porque nos dicen que está prohibido volar drones arriba de Palacio Nacional. Pero ¿por qué apuntando hacia la gente? Estuvo, y digo, todos los medios empezaron, Milenio, todos a los que les tira el señor presidente, lo estaban publicando, Twitter, que es un gran foro. ¿Ustedes qué detectaron? Nosotros sabemos, con todas las movilizaciones que hemos visto llegar al Zócalo, que siempre hay presencia de personas vigilando arriba en Palacio Nacional. Lo que sí vimos ayer son inhibidores de señal para drones, pero justo lo que crea la confusión con las personas que se movilizan, que no van a todas las movilizaciones y que no saben que siempre están ahí y que entonces ese artefacto estaba apuntándoles hacia ellas, pues ellas no tienen esta visión clara de si es un inhibidor de señal o no. Ellas solo ven algo ahí apuntándoles por unas personas que están ahí. Y entonces claro, claramente causa la confusión. Digamos, estos pequeños detalles como eso no abona a la construcción y a parar la violencia. Por el contrario, genera más caos, ¿no? Cuando no se informa bien quiénes están ahí, cuando la forma en la que están actuando pues deja mucho que desear, abona a este escenario como el que tuvimos ayer. Entonces, nosotros sabemos que siempre hay personas ahí vigilando. Sabemos ya por varios reportes de personas expertas que son inhibidores de señal de dron, pero la forma en la que actuaron no fue la adecuada para que las personas, entonces, no en las personas no se generara este caos y esta incertidumbre. Correcto. Ok, bueno, a ver, Sandy, cuéntanos, tú, y ya no tu trinchera política, sino tu trinchera como ser humano, que es de lo que me hace muy feliz que estés en mi lista de amigas. ¿Tú cómo ves la actuación del gobierno de la Ciudad de México? Mira, estoy muy retirada ahorita del gobierno de la Ciudad de México, estoy muy clavada ya en Ecatepec, como te he mencionado. Desconozco, no puedo hablar de algo que no lo sé. Te puedo hablar de cómo estamos trabajando aquí en Ecatepec, cómo estamos siendo respaldadas en Ecatepec y lo que se está haciendo, porque estoy trabajando además en campo. Secadoras de asociaciones de transporte y tratando de empoderar desde las diferentes desde los diferentes puntos, María. Oye, lo que sí ya han logrado decir, bueno, a ver, síguele, Sandy, dile. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, del tiempo que fue muchísimos años que estuve en la Ciudad de México, es que fue toda una odisea. Esta lucha de entre géneros para mí se ha quedado muy corta, honestamente. Creo que entiendo, porque como mujer también lo he vivido, el estar en una ONG con mujeres en contexto de prostitución, viendo y luchando por el reconocimiento del trabajo sexual, me llevó a conocer lo que es vivir y lo que se vive, pues, no solamente en un contexto marginal, pobre, sino en una zona roja y con varias situaciones de vulnerabilidad al mismo tiempo. Y te puedo decir que son círculos que se han ido construyendo socialmente, pero es lejos de estar buscando responsables, porque me pareciera a mí que esta parte siempre se da mucho, ¿no? O sea, ¿quién es el culpable? Y el culpable es el gobierno y tiene que venir un salvador a resolvernos todo este tipo de situaciones. Falta mucho trabajo real, más que cámaras y reflectores y que ya estamos aquí en la marcha y la fotito y los liderazgos que van haciendo, pues finalmente para tener un sentido. Y no niego el gran dolor que hay de muchas situaciones históricas en el país de mujeres, ¿eh? Como tú lo decías, el tema de madres que han perdido a sus hijos, en muchas situaciones en las que hemos estado también presentes en marchas. Sin embargo, considero que finalmente hablaba yo de una corresponsabilidad y de buscar vías de construcción. Sí, una manifestación porque ya no han encontrado ningún otro camino realmente, o porque también hay reflectores para muchas de ellas, porque también hay chamba mucho de ellas, porque todo lo que hay atrás y todos los intereses políticos que hay atrás también de estas manifestaciones, María, y yo no niego tampoco de que también hay situaciones bien genuinas y que duele mucho como mujer y como ser humano. O sea, no, yo te lo pregunto donde debemos construir. En el caso de la Ciudad de México, creo que ha sido una lucha increíble, donde hay muchísimos intereses. En el caso de Ecatepec, te puedo decir que se está construyendo y se está trabajando y abriendo puertas. Oh, es una labor bien complicada, tú la has tenido muy complicada, yo pues desde que nos conocemos te he visto luchando y trabajando bien, por eso eres mi amiga, porque sé la calidad humana que tienes y que eres una persona honesta, y eso para mí es muy importante. Porque, gracias, María. Porque en verdad eso vale mucho. Miren, chicas, vamos a un corte y vamos a seguir en la segunda parte de Chela con la María. Vámonos, porque también hay que comer, entonces los patrocinadores exigen su tiempo. Vámonos a corte y regresamos. Córrele por otra chela. En un momento continuamos aquí en La Chela con María. Y tómate una chela con María a través de Twitter. También en Facebook y en Instagram. Búscala con María Hermosillo, La Chela con María. No tardamos. Regresamos de volada. Por favor, ¿me das una cerveza? Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122, 938-385-1122 o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé, Salud Natural. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Y regresamos a Chela con la María. Yo les voy a pedir que sigan en las redes a Brigada Marabunta, que es Brigada, si digo algo mal, Carla, porfa, corrígeme, Brigada de Paz Marabunta, ¿estoy bien o estoy tonta? Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, solo te faltó. Por ahí va, ¿no? Por ahí va. ya está funcionando la página porque mágicamente hoy desapareció la página, era muy curioso, ¿ya está jalando normal o cómo están? Está raro, está raro. Ayer no podíamos ya hacer transmisiones en vivo en la tarde, pero parece que va regresando poco a poco. Correcto. Vamos a pensar que fue la tecnología, digamos. Sabes que es tu foro, Carla, y lo que necesiten, la página de Chela Catamaría, utilícenla como alterna para lo que requieran, ¿eh? Muchas gracias. Totalmente abierta. Lo mismo para los proyectos que están haciendo, Sandy, ustedes, porque está chido. Está chido. En verdad, es parte y bueno, ojalá logremos resolver muchos temas, ¿no? A ver, aquí hay un tema que quiero platicar con las dos. ¿Ustedes creen que se ha excedido el tema de, oh sí, pobrecitas las mujeres, oh sí, pobrecitas, sufrimos, está excedido, es moda, o verdaderamente ser mujer en el mundo es la peor chingadera que te puede pasar? Perdón por el francés, ups. No, está bien. ¿Quién le entra? Pues mira, yo creo que no es lo peor que pueda haber pasado, pero sí me parece que hay que cambiar muchísimas cosas. Que este momento más bien es un momento de estallido, no solo local, no solo en este país, sino mundial, de lucha de la defensa de los derechos de las mujeres, de sacar a la luz un montón de cosas que se callaron por muchos años y que tal vez pueda parecer moda, pero lo cierto es que está pasando mundialmente, que tiene que ver con muchas violencias que se ejercieron durante muchos años, que si bien la situación en el mundo es complicada de muchas formas, sí se agravia al ser mujer, ¿no? Que sí se denosta la participación de las mujeres y que en ese sentido es importante seguir visibilizando, seguir luchando y seguir rompiendo el silencio que existía, ¿no? Entonces yo no podría decir si es moda o no, pero lo que sí puedo decir es que es un estallido mundial que es romper con todo lo que había estado sucediendo durante muchos años. Correcto. A ver. Bueno, yo en mi caso creo que efectivamente es una lucha que debe de continuar, no es un tema de exageración, solamente que las formas, pues las decidí, diferentes miradas y diferentes formas de actuar, ¿no? Sí creo que muchos organismos, muchos grupos en todos los sentidos han utilizado este tema como moda, incluso en todos, ¿eh? En todos los sentidos. Sin embargo, eso no quiere decir que no surja de una realidad, de una necesidad real y concreta. Por supuesto que existe y se debe de trabajar desde el mismo núcleo, desde el núcleo familiar, desde el núcleo social, realmente buscar caminos alternativos y no seguir los mismos caminos que durante tanto tiempo nos han dado en la torre. O sea, este tipo de situaciones, de manifestaciones, de acciones violentas, nos han demostrado históricamente que nos llevan a más violencia. Yo estoy de acuerdo que hay que alzar la voz, estoy de acuerdo que hay que abrir espacios y que hay que trabajar y que hay que luchar, pero también hay que crear, somos mujeres que damos vida, y no hay que olvidar esa parte creativa que tenemos, y buscar y seguir caminos que ya no nos han dado resultado históricamente. Sí creo que finalmente es difícil ser mujer el día de hoy en el mundo, efectivamente no en Ecatepec, no en la Ciudad de México, no en México, en el mundo, es difícil, tenemos una historia de opresión, sí la tenemos. Y solamente juntas, no echándonos, ¿no? Bien decíamos hace un momento, dejar de ser enemigas. Las mujeres, a veces nos aliamos mucho con los hombres y no con otras mujeres. Y hay muchas traiciones, incluso en las propias marchas, en las propias organizaciones sociales, de mujeres contra mujeres. La mujer se ha convertido en su principal enemigo, no el hombre. Entonces, realmente yo creo que el trabajo debe de ser más interno, más de un reconocimiento y un empoderamiento que ahora está también tan a flor de piel esa palabra donde quiera, y que no es más que un reconocimiento de sí misma y un valorarte de a ti misma, ¿no? Porque hay muchas historias. Yo recuerdo bien cuando trabajaba en la Merced, ¿no? De repente teníamos a grandes amigas, en verdad, y compañeras de lucha, y llegaban a su casa y las golpeaban, grandes profesionistas, y llegaban a su casa y las golpeaban. El tema es muy profundo, no nada más es decir, sí, alzamos la voz y rompemos con un gran coraje un vidrio, llego a mi casa y dejo que mi marido me golpee, y hasta le doy el cinturón porque si no, no siento que no me ama. Es mucho más profundo el tema de la violencia. Y tiene que ver con un reconocimiento y un trabajo social, un trabajo de campo, no de reflectores. Esa es una humilde opinión. De hecho, yo creo que se tendría que trabajar en la, pues, de alguna manera en la igualdad, ¿no? Yo creo que el machismo surge desde casa, ¿no? Las que educamos, las mamás, las mujeres, muchas veces somos las generadoras, ¿no? De eso. Entonces, Sí, es un tema de fondo y muy complicado, y en verdad es a nivel mundial, ¿no? Tal vez Europa esté un poquito más avanzado, pero no deja de haber esa idea de, pues tú eres hombre, tú no hagas esto. Y bueno, y en Latinoamérica, ¿para qué lo decimos, no? Es mucho más claro. Es verdaderamente triste. Sí, dime. Discúlpame, creo también importante esta parte. Justo cuando decimos no hacer las mismas prácticas que hemos hecho, creo que volver a responsabilizar a las mujeres, cómo somos, quienes educamos y tenemos que cambiar, pues es regresar al mismo. Creo que tenemos que visibilizar justo que el trabajo corresponde a todas y todos, y que en ese sentido volver a mencionar que depende solo en responsabilidad de mujeres, pues nos hace caer en lo mismo, ¿no? Que es un poco, hace rato en lo que se mencionaba, desde Marabunta creemos que la primera violencia es la injusticia, y que no hay paz si no hay justicia, y que es necesario que se mencionen a los responsables, si se señalen, si haya justicia, hay un proceso de justicia, y todo esto con el afán de que no haya repetición, ¿no? Que justo este apoyo entre mujeres empieza desde no decir cuál forma de manifestarse es más o menos genuina, sino simplemente cada quien está manifestándose de la forma en la que decide, desde sus posibilidades, sus contextos y sus propias vivencias. Y entonces ahí no decir si a una es más buena o más mala, ¿no? Sino más bien son formas diversas, y en ese sentido respetar estas formas, y más bien sí trabajar desde las trincheras que nos tocan, respetando a todas y visibilizando que sí hay que hacer un trabajo que no corresponde solo desde las mujeres, y otra vez regresemos a nosotras como responsables, sino que implica también una participación activa de hombres y de procesos de justicia para la no repetición. A ver, yo aquí tengo una pregunta. A ver, bueno, vas Sandra, ¿vas a contestar algo? Sí, mira, totalmente de acuerdo en esta parte de que todos tenemos diferentes manifestaciones y son válidas, así que se tiene que visibilizar ese tema de injusticias. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Como mujer, obviamente también lo entendemos, lo palpamos. Sin embargo, y la corresponsabilidad es de hombres y de mujeres, es de esta sociedad, no solamente de mujeres. También estoy de acuerdo con ello. Lo hemos vivido, y finalmente hablaba de un núcleo familiar, que es donde tenemos también mucho que trabajar. O sea, esto es cierto. Sin embargo, a veces no se puede platicar. No puedes, si ya encontraste en el culpable en un estado o en el hombre, o ya encontraste un culpable o un responsable, ¿cómo puedes tú? Tú decías, María, qué difícil es cuando se pierde un hijo, el dolor que puede existir. Es cierto, qué difícil es. Pero entonces de este lado, y estando desde el lado de la trinchera y estando de este lado también, ¿cómo tenemos un diálogo? Nosotros, te dije, hablo del caso de Catepec, heredando páginas negras, sentándonos a platicar. ¿Cómo te sientas a platicar? Sí, ¿cómo entablas esa solución? Yo creo que tiene razón, no hay malo, no hay buenos. Finalmente son procesos que se vienen dando por injusticias sociales históricas. Tiene razón en esa parte. La apoyamos y la abanderamos, ¿no? Porque finalmente también hemos sido parte de estas marchas. Hemos corrido y hemos estado con estas mujeres, como mujeres que somos. O sea, no somos enemigas. Tengo aquí dos preguntas. Tenemos hombres enemigos. Claro. Tengo dos preguntas que no quiero que se nos acabe el tiempo sin contestarlas del auditorio. Bueno, una creo que directamente va para Carla. Esta nos la estaba preguntando Citlali Fernández, y dice que si hubo balas de gotcha ayer. Sí, sí hubo balas de gotcha ayer. Tenemos algunas de estas capsulitas que son como globos con pintura, acá, que incluso golpearon a compañeros de la organización. Correcto. Al margen de esto te quiero preguntar algo. ¿Solo se dio el parte médico de las mujeres y de los hombres del cuerpo policíaco que estaban en hospital, tanto de las manifestantes como de la organización Marabunta? ¿Hubo gente en hospital? En hospital no, pero te puedo hablar de lo que nosotros atendimos durante la movilización. Espérame, estoy abriendo el documento nada más para no inventar. Atendimos con... Nosotros hacemos una fórmula de Pepto-Bismol con agua para disminuir los efectos del gas lacrimógeno, y atendimos aproximadamente a 600 personas, mujeres. ya 22 con crisis respiratoria por los efectos del mismo, 23 con crisis emocional, ¿no?, por los mismos efectos, heridas por detonaciones de explosivos a 2, cortaduras profundas 8, una persona con rodilla dislocada, 27 con heridas leves. Hicimos canalizaciones, alrededor de 30 canalizaciones al ERUM, en un puesto de atención improvisado que tuvimos ahí, que solo era pararnos en ese espacio, atendimos a 29 personas y apagamos 27 tubos y bombas de gas que estuvieron en la confrontación. Además de... Sigue. Perdón. Dale. Documentar agresiones de tipo verbal con digamos, agravante de género, de policías hacia manifestantes que iban desde zorras, perras, golfas, hasta yo sí te cojo o yo no te cojo. Ok, perdón, perdón. Oye, a ver, algo que me marca y me preocupa mucho. Dijiste dos heridas de arma punzocortante, me imagino, ¿no? Profundas. ¿Navaja? ¿Podríamos pensar o...? No, estas se generaron con los tubos, con piedras, okay, con algunos cristales que se aventaron. Lo que sucedió al final en esta movilización, o digamos de la mitad en adelante en Palacio de Gobierno, fue una confrontación entre policías y manifestantes donde hubo heridos policías y manifestantes, donde ya no había un protocolo de actuación por parte de las instituciones encargadas de garantizar y proteger, sino más bien ya era un pleito entre personas, y que entonces se aventaban y se regresaban lo que se aventaran de una u otra parte. Y estas heridas se ocasionaron por eso, por tubos, por vidrios, por rocas, había unas como bengalas que aventaban, calientes también. O sea, pues fueron principalmente por esos objetos, no yo no identifico una navaja, por ejemplo, pero fue por estas situaciones. Ok, tengo otra pregunta, que va sobre el mismo tenor. Se suponía que solo entraba el grupo de policías de mujeres Atenea, ¿no? Pero creo que al final entraron gente de la policía militar o gente, no sé, a nivel federal. ¿Ustedes detectaron eso? No, detectamos el cambio de elementos mujeres a elementos hombres, pero no todos plenamente identificados. Entonces no podemos asegurar quiénes estaban ahí o no. Nosotros pensamos que solo es Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque no notamos presencia de ámbito federal, porque no vimos la identificación, ¿no? Oficial. Claro, sí, claro. No podríamos asegurarlo. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta de... Ay, Dios, ¿por qué se ponen estos nicknames? Ay, Dios mío, osito, peluche, cosa rara, bueno, XOOO, beso. Bueno, ahí va la pregunta. ¿Qué opinan sobre las mujeres que no aceptan a las mujeres trans o personas gestantes en el movimiento? Que es las TERF. Me parece que es un tema complicado. Como bien lo decía desde hace rato, tendremos que estar visibilizando a todas. Para nosotros es importante sí que no haya conflicto entre manifestantes, ya hay muchas otras series de conflictos, y que es importante reconocer a las mujeres trans y a las personas de la comunidad LGBT que son también parte de este problema, no parte del problema, sino más bien que sufren las consecuencias de este problema de género que tenemos, que sufren múltiples y diversas violencias, y que también se debe garantizar su seguridad y su derecho a la movilización. Había un contingente, ¿no?, y había elementos de esta comunidad en apoyo también. Nosotros no les vimos, es que la marcha es un mundo entero, sí, y nosotros solo éramos 34 personas, no nos dimos abasto para todo lo que sucedió, y en este sentido sabíamos que iba a haber un grupo, había otras organizaciones que específicamente iban a estar con ellas, pero no, nosotros lamentamos mucho no haber podido verles y acompañarles, pero sabíamos que iban a estar ahí. Aproximadamente sí. Tú dime un número, o bueno, ya ahorita que se pueden realizar, ¿cuánta gente fue a la marcha? Una aprox. Híjole, no podría manejarte un número, de verdad. Por ejemplo, es que estuvimos en un donde a mí me tocó, estuve en un encapsulamiento de 2 horas y media más o menos, y ahí había 40 Hidalgo, mujeres. ¿No? el de Hidalgo. O sea, y ahí había 40 mujeres. Y luego en el conflicto en Palacio, pues sí nos estábamos enfocando mucho a la atención y disminuir la violencia. Entonces sí, no me arriesgaría a darte un número de cuántas, porque no tuvimos la capacidad de ver a todas quienes salieron ayer. Ok. A ver, Sandy, por ahí que andas. Tú cuéntanos, ¿qué opinas? Y desde Catepec, con todo lo que tienen, o sea, me queda claro que existe también la comunidad LGTB, DTT, TT más, todo lo que... Siempre se ríen, ¿no? Porque les digo, bueno, LGTB, ¿qué onda ahí? ¿Cómo está la equidad ahí? ¿Cómo ves? Pues mira, nosotros desde que llegamos 2 años luchando finalmente por el tema de equidad y de respeto, obviamente, por toda la diversidad sexual que existe aquí en Ecatepec, obviamente es un trabajo fuerte. Lo que hemos hecho aquí es, el presidente municipal ha desarrollado como la Defensoría Pública para Mujeres, la Casa Pernocta Petra Herrera, también existe la Clínica Materno Infantil, la Escuela de Mujeres, y obviamente también ahorita se están fiestas, pero realmente creo que es un tema fundamental, ¿no? Está cambiando muchísimo, se están reinventando también muchísimas cosas, está, digamos que esta identidad nos está superando también, como hablaban hace rato, de la diversidad que hay en la situación de la forma como se expresan y se organizan las mujeres y crean sus propias formas de identidad, también en el tema sexual existe, pero hay algo importante, antes que otra cosa somos seres humanos, y desde ahí tiene que haber un gran respeto, independientemente de todo. Claro. Independientemente de lo que tú elijas ser y cómo manifestarte. Entonces, claro, Eso es algo individual y creo que nosotros como gobierno y la gente finalmente estamos para darles lugar, para hacer que se respeten sus derechos humanos, y por ello ha trabajado y está trabajando bastante el municipio de Ecatepec. Hay inclusión dentro de nuestro gobierno, por supuesto que lo hay. Claro. Independientemente de todo. Correcto. ¿Qué sigue para Marabunta? Carla, cuéntanos, después de que parece que hubo un cierto veto hacia ustedes. Hoy 9 de marzo, ¿qué sigue? Vamos a seguir trabajando en lo que creemos. Poner el cuerpo, creer en el diálogo, creer en otras formas de seguridad y otras formas de organización que son posibles. Vamos a seguir en esta labor que hemos decidido todas y todos quienes formamos parte de Marabunta. Nos ha pasado esto desde el inicio. Hay momentos en que los manifestantes no nos creen que estamos ahí para cuidar a todas y todos, y nos reclaman mucho defender policías. Y nos ha pasado que los policías nos reclaman que defendemos manifestantes. Nos han tocado varios cambios de gobierno, al menos acá en la Ciudad de México, y siempre nos toca tener como que empujar ahí el diálogo y que crean en lo que estamos haciendo. Entonces, nos parece que este es otro momento en el que está pasando de nuevo, y que lo único que pedimos es que se nos escuche, se nos conozca, se conozca nuestra labor, y pues nos podamos sentar a dialogar y trabajar juntas y juntos, ¿no? Yo también creo que para Marabunta sigue poner el dedo y el énfasis en la actuación policial y de las instituciones, y garantizar que se protejan, ¿no?, los derechos humanos. Mencionaba el informe de Amnistía porque nos da 4 panoramas que incluyen a Ecatepec, al Estado de México, y de la actuación que tienen las Secretarías de Seguridad Ciudadana, y que podemos de ahí tomar un parteaguas para entonces crear otras formas y justo que se acceda a la justicia para las víctimas. Claro. Oye, a ver, algo importante, tus redes sociales, Carla, ¿cómo funciona esto? ¿Ustedes de qué subsisten? O sea, ¿cómo? Dinos cosas que sean importantes, lo que requieran, es tu foro, dale, aprovecha. Pues estamos en Facebook como Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, en Twitter como Brigada Marabunt, y en Instagram como Marabunta. Todo el trabajo es voluntario, entonces si ustedes gustan ahí donarnos, pues sobre todo ayer se nos acabó el material de curación, entonces si quieren donarnos gasas, vendas, spray antiséptico, están en nuestras redes, pueden ver la información de lo que necesitamos y dónde pueden acudir o por qué medios hacérnoslo llegar. Pero sobre todo pedimos ayuda para visibilizar lo que hacemos. Marabunta hace muchas cosas más, además de cubrir movilizaciones sociales que tienen que ver con arte y cultura para atención de niñas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la idea de la reconstrucción del tejido social. Acompañamos brigadas de familiares que buscan a sus desaparecidos, y entonces que vean esta, este otro lado del trabajo que hacemos y nos ayuden a visibilizar para que se entienda el trabajo que realizamos y que creemos que es posible defender la dignidad humana sin importar si trae un uniforme, un color de ropa, el género, la posición, que lo que importa es que son personas y es importante defender la dignidad humana. Vientos. Carla, padrísimo. Bueno, la página de Chela con la María, en Facebook. Así es. Está tuya, es toda tuya, ocúpala. Mándame información. Gracias. Y lo que quieran difundir, y con todo gusto. También el foro de Expressive Radio. Pero bueno, pues ya sabes que es tu casa. Y pues bueno, a ver, Sandy, ¿qué onda? ¿Usted qué necesita en Ecatepec? ¿Qué requiere? Necesitamos seguir trabajando, ¿no? Y me encantaron las palabras, obviamente. Se cortó, creo. Ups. Bueno, esto es un problema cuando hace uno programas en vivo. Espero que se vuelva a reconectar. De todas maneras, las redes sociales de Sandra las vamos a poner para la gente que nos escucha de Catepec, para que puedan estar cerca. Es un gran ser humano y sabemos que dará atención a sus dudas. Carla, creo que nos quedamos tú y yo solas. Ah, no, ahí estás, ¿verdad? Sandy. Ahí estamos. ¿Aló? No, es que se cortó. A ver, dale, porque tenemos 3 minutitos. Estamos teniendo problemas con Ecatepec, parece. A ver, ahí estás. Corre, corre. Bueno, parece que no nos quiere dejar el internet, entonces... Bueno, Carla, te agradezco enorme tu día de hoy, que fue complicado, que hayas aceptado estar acá en Chela con la María. En serio. Ahí estoy ya otra vez, como que está fallando. Sí, sí. Y bueno, nada más decirte que en Ecatepec se está promoviendo. No, no la dejan, no la deja el internet. Bueno, Carla, ¿algo más? No, nada más. Muchas gracias por el espacio, gracias por generar estos lugares y momentos para escucharnos, para dialogar y para crear otras formas, pero sobre todo para reconocer a quienes están luchando, que es a quienes tenemos que darles estos espacios, ¿no? Insisto, a las madres que buscan a sus desaparecidos, a las madres que sus hijas fueron víctimas de feminicidio, a las mujeres que sufren violencia de género, pues que ellas puedan seguir ocupando estos espacios y esperemos que próximamente ellas sean quienes estén acá hablando y no hablemos de las malas actuaciones o decisiones que puedan haber en las movilizaciones. Gracias. No, a ti. A ver, Sandy, ya regresaste. Ya te... ¿Aló? Pues nada, más que sigamos trabajando, creo que el tiempo es poco. Que siga, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Está mi micrófono silenciado? Ay, ¿me escuchas? Ahí está. Ok, perfecto. Pues nada, que sigamos trabajando cada quien. Una frase de Marta Lamas: cada quien es mujer y lucha desde su propia trinchera, y hay que respetar y impulsarnos desde ahí todas, ¿no? Lejos de estarnos atacando, es caminar y ir construyendo, de donde estemos, con respeto hacia todo, ¿no? Con eso me quedo, claro. María. Gracias, gracias Sandra, gracias Carla, saben que es su foro, invítenos a tanto Ecatepec como lo que hace Brigada Marabunta y vamos a estar muy contentos de ir, y pues bueno, es su casa. Y las dejo con una reflexión, que es importante. No solo el 8 de marzo hay protestas, yo creo que es diario, y hay que hacer visible lo invisible y apoyarnos, pero no como mujeres, sino como seres humanos y respetarnos. Les mando un abrazo. Hoy fue todo en Chela con la María. Y el próximo martes, 8 de la noche, y síguenos en Chela con la María en Facebook y en Twitter también, La Chela con la María. Muy linda noche, gracias público, un abrazo y pues salud. Gracias. Y nos quedamos con música.